Bueno, es 10:35 de la mañana en toda la República Argentina y contarles que hay preocupación de vecinos de la zona de Sierra de los Padres ante la posibilidad de la instalación de un parque eólico en aquella zona, para poder charlar un ratito de cuáles son los problemas que traería la instalación del mismo en aquel lugar. Estamos en comunicación telefónica con quien integra la Fundación Verde Pampa, Nicolás Pugliese. Nicolás, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y para todos los oyentes. Gracias a ustedes por la preocupación de informarnos. No, por favor. En primera instancia, contame, Nicolás, ubicame geográficamente en dónde estarían ubicándose ubicándose el parque eólico. Bien, el parque eólico se ubica en el techo, en la meseta de la Sierra La Peregrina. No es un nombre tan conocido, pero en realidad es el macizo serrano en el cual se ubica la localidad de Sierra de los Padres. Toda esa gran sierra, que es bastante extensa, se llama La Peregrina, y en su techo, en su parte superior, que es amesetada, bien plana, se ubicaría el parque eólico. Digamos, un lugar, más allá de lo hermoso, desde lo paisajístico y de lo natural, sumamente apto para este tipo de cuestiones como es el parque eólico, ¿verdad? Imagino. Correcto. Si uno lo mira con una mirada sectorial, uh-huh, eso es un lugar apto para la generación de energía eólica. Si uno lo mira con una mirada comunitaria, es un emprendimiento que interfiere con el estilo de vida de la comunidad de Sierra, interfiere con la otra gran actividad económica de esa localidad, que es el turismo. Porque lo que está haciendo básicamente es distorsionar e irreversiblemente lo que es el paisaje serrano. Bueno, miremoslo con esa mirada, con la mirada crítica y comunitaria, que es la que nos interesa a nosotros fundamentalmente. Digo, más allá de que el lugar sea óptimo para el negocio del parque eólico, ¿en qué va a perjudicar a los vecinos y vecinas y fundamentalmente a la zona la instalación de esos molinos inmensos? Bien. Lo primero que te quiero aclarar para darle contexto es que la comunidad no se opone en absoluto a la transición energética. Es un paso que es necesario. Obvio. El tema es dónde. No podemos estar vistiendo un santo de vistiendo otro. Los impactos que van a tener básicamente son multidimensionales. Hay impactos que son socioeconómicos, sociocomunitarios, hay impactos que son sobre la biodiversidad y hay impactos potenciales que son sobre el patrimonio arqueológico y histórico y cultural que tiene la sierra. Voy a empezar por partes para no confundir mucho. Si vos mirás la Sierra de la Peregrina, el desnivel que tiene, no la altura sobre el nivel del mar, la distancia que hay entre el piso, el pedemonte y el techo, son más o menos 150 metros en promedio. Cada torre de las 23 torres de generación eólica que se quieren instalar va a tener desde su base a la punta de la pala, a la punta del aspa de la hélice, 170 metros. Es decir, va a ser más alta la torre que la sierra. Con lo cual, no hay manera de hacer que este parque eólico no tenga impacto sobre el paisaje, no hay manera de esconderlo. Esto implica que toda una comunidad que se desarrolló, gente que fue a buscar en Sierra los Padres, un lugar para estar en contacto con la naturaleza, un lugar para generar emprendimientos turísticos con la otra gran cara turística que tiene Mar del Plata, que es una ciudad de mar y sierras, vería afectado su bien patrimonial. Ya lo que va a mirar no va a ser un paisaje natural, va a mirar un paisaje industrial. Y eso implica no solo impacto sobre la calidad de vida de las personas, porque ya el goce estético que encontraba viviendo ahí no lo va a encontrar, va a afectar también la calidad turística. Si uno se toma el trabajo de fijarse en los comentarios en TripAdvisor, Booking, Google, que hacen los clientes de los emprendimientos turísticos que se desarrollan en esa zona, lo que buscan es el contacto con la naturaleza. Todo eso se va a perder. Sí. Claro, déjame interrumpirte un cachito. Digo, sí, se va a generar una polución visual, por decirlo de algún modo, no sé si está bien dicha. Correcto. Pero una contaminación visual inmensa. Llegás a un lugar para ver la hermosa sierra que tenemos y te vas a encontrar con una sierra con 10, no sé cuántos serán, pero un 23. Montón. 23, bueno, mira, más todavía. 23 sí. Molinos inmensos con estas medidas que vos acabás de decir, que son como gigantescos, más grandes que la propia sierra. Más grandes, más altos que la propia sierra. Y no solo una contaminación visual diurna, sino también una contaminación visual nocturna. Todo esto, tanto las torres como los la infraestructura asociada, torres, estaciones transformadoras y todo ese tipo de cosas, van iluminadas. Así que un cielo serrano que desde la perspectiva nocturna tenía una calidad hermosa, incluso hay turismo astronómico que se está desarrollando ahora en la sierra, se perdería. Sería un cielo casi urbano. Sí, yo quiero agregar algo más a esto, porque me pasó hace un mes a la altura de Bahía Blanca, viniendo para acá, donde hay un parque eólico muy grande en la noche. Es sumamente distractivo, aparte. Porque están ubicadas uno al, no sé, a 200 metros de la otra, y empiezan a parpadear las luces, que son balizas, para que se vean desde el aire. Y es, en serio, más allá de la polución visual, la contaminación visual y demás, distrae a la vista constantemente. Lo que terminás viendo es ni la sierra iluminada con la luz de la luna, ni las estrellas, ni nada, sino el parpadeo de las balizas de cada uno de los molinos. Correcto. Y acá hay otro tema de fondo que emerge tanto con este problema como emergió con el tema de la protección petrolera en el mar argentino, y es cuál es el rol que tiene la comunidad en la elección de cómo quiere desarrollarse. El tema de las petroleras en el mar argentino es un problema macro, un problema muy grande, de muy gran escala. Este es un problema bien local, bien focal. ¿Cuál es el deseo que tiene la comunidad de Sierra de los Padres, Colinas Verdes, Gloria de la Peregrina, toda la población rural, de desarrollarse, de elegir su propio futuro? Porque acá no lo está encontrando. Si bien todos los mecanismos que se vienen siguiendo hasta ahora de lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental son de forma legales, uno no le puede objetar nada a la empresa, no hizo nada mal, la cuestión es que el contexto legal que tenemos no permite que la comunidad se exprese de manera contundente, porque todas las opiniones que pueden vertir son el Estado podría incluso autorizar justificadamente el planteamiento, por más que toda la comunidad se manifieste en contra. Y es un problema que tenemos en este contexto y en muchos otros. Por lo tanto, la voz de la comunidad no solo tiene que Nicolás, ¿me escuchás? Nicolás, perdóname que te interrumpa. ¿Vos me escuchás? Sí. Porque te estoy perdiendo, no sé si te estás moviendo o algo, pero te perdí A ver, ¿ahora? No, te pierdo la señal, perdemos la señal, no te llegamos a escuchar claro. No sé si te movés un cachito y lo ponés en otro lugar por ahí donde estabas hablando antes, si es que te moviste para poder escucharte. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora. No, sí, sigue entrecortándose... mucho, no cuesta llamarte. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí. Bueno, vamos a cortar y te vamos a volver a llamar porque está súper interesante y queremos seguir charlando con vos para ver en qué va a perjudicar a los vecinos y vecinas del lugar. Lo cierto es que los parques eólicos han sido un negocio últimamente. Más allá de bregar por, ahí lo decía Nicolás recién y me parece interesante, más allá de bregar la necesidad de una transición a nivel energético, dejar de consumir este nivel de energía o esta energía que estamos consumiendo ahora, sino cambiarla y virarla hacia otro lado. También es cierto que hay que ver, hay millones de lugares para poder instalar parques eólicos. Lo mío fue casi un capricho esto de decir, venía por la ruta en Bahía Blanca y me encuentro con una especie de telaraña roja que parpadeaba, que eran las balizas de cada uno de los molinos eólicos. Pero está bueno que se imaginen quienes están acá y que habitualmente se van a la sierra a pasar el fin de semana o a comer algo o a disfrutar de una jornada en familia, arriba de la sierra hay una serie de estos bichos que van a estar girando y van a estar entorpeciendo la visual. Nicolás, ¿me escuchás ahora? Te escucho perfectamente, vos y yo, también. Y yo perfecto también, gracias y bueno, perdón. Me estabas diciendo que, por más que la comunidad esté en contra o a favor, ahí hay un Estado que toma la decisión, ¿verdad? Exacto, el Estado toma la decisión deseablemente considerando la opinión de la comunidad, pero no de manera necesaria, no está obligado a hacerlo. Entonces se plantea el problema de qué grado de libertad tiene la comunidad para elegir cómo quiere desarrollarse. ¿La comunidad de Sierra de los Padres quiere elegir ser una comarca residencial y turística o quiere decidir ser una una comunidad agroindustrial. Esos son problemas de fondo que no se resuelven con esa asamblea, sin embargo, con este proceso, pero que sin embargo están presentes. Porque hoy la decisión de un privado legal, de forma, determina el formato que va a tener el paisaje de toda una comarca. Es muy importante esto. Uh-huh. Entonces, esto es algo que tenemos que resolvernos, no solo a nivel legal, que es mediante la participación en la consulta pública, sino a nivel político. Ayer se realizó una asamblea de vecinos que determinó una... se autoorganizó para poder resolver esto, y ahí que hay que iniciar contactos con los poderes ejecutivos nacionales y legislativos, tanto municipal como provincial, para alcanzar una resolución política de esto que excede los alcances de la consulta pública. Uh-huh. Nicolás, hay acá algunas preguntas que fueron llegando y que yo voy a tratar de acomodarte para poder preguntarte porque me parece interesante. Digo, ¿cómo hacer para beneficiarse de ahí en el principio de la nota vos decías algo muy interesante. Hay que resaltar que no estamos en contra de la transición energética y la vemos como una necesidad. Sí, ver a qué costo generamos esa transición energética. Digo, ¿hay posibilidades de beneficiar a la comuna con el parque eólico pero ubicado en otro lugar? Entiendo que sí. El principal beneficio es no destruir una industria turística. Ya con eso tenemos un gran paso dado. Si podemos relocalizar o promover que se relocalice este parque en un lugar los impactos sean menores, dejemos en claro que no hay actividad humana sin impacto, hay que tolerar determinada modificación del ambiente y determinada afectación de la naturaleza, este es el peor lugar posible. Entonces, busquemos un lugar nuevo, los hay, se han instalado parques eólicos en todo el país sin generar esta resistencia de la comunidad, eso quiere decir que hay lugares para hacerlo. Sí, el que mencionaba recién, cuando vos hablabas del tema de la iluminación nocturna, el que mencionaba recién y que está ubicado en Bahía Blanca, está ubicado al costado de la ruta, digo, la deducción mía es que no molesta a nadie, más allá de esa iluminación a la noche que te atrapa para saber qué es lo que se prende y se apaga, y en realidad es las luces de baliza de los molinos. Digo, también imagino que puede estar al costado de la ruta sin entorpecer absolutamente nada y sin perjudicar el ambiente, ¿no? Me da la sensación, y te lo pregunto, que la colocación en ese lugar tiene que ver con un beneficio a la empresa que va a hacer la instalación. Entiendo que sí, entiendo que lo debe beneficiar por cuestiones de viento. Seguramente en el techo de la sierra debe haber más viento que en las partes más llanas de por debajo. Capaz que acá me estoy metiendo en un terreno que yo no domino, que es la parte más técnica, pero te voy a dar. Y calculo que también debe haber un acuerdo entre la empresa que promueve el parque eólico, que es Central Puerto, con los dueños del campo que están donde se va a instalar, para poder hacer eso. Deben ya tener todo ese circuito ya resuelto. Ahí aparece un problema número dos, ¿no? Que es privado el campo donde van a estar ubicados los molinos. Sí, siempre son privados. Siempre se le paga un canon al propietario para como alquiler del lugar, pero siempre son privados. Que por lo general son bastante jugosos para tentar a la persona, para habilitar y poner ese tipo de... Como pueden ser molinos, pueden ser antenas de telefonía celular, digamos. Por lo general son jugosos para poder tentar a esa persona. Nicolás, preguntarte si hay intención, idea de confluir, ya ahí un poquito me contabas que habían hecho una asamblea, o de solicitar que haya alguna especie mediación, que escuchen a vecinos y vecinas antes de que empiecen a construir el lugar, algo para poder hacer pública aún más la palabra de quienes no están... conformes, con la instalación de eso en ese lugar. Bien, acá tenemos un marco temporal que lo da el curso legal de la evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. La evaluación es un proceso técnico-administrativo que hace la provincia. Cuando ingresa un proyecto, ingresa con un estudio de impacto ambiental que presenta el mismo emprendedor, digamos, es un estudio de parte, digamos, ese estudio entra en provincia y pasa por una serie de evaluaciones. Una evaluación es la consulta pública, es qué piensa la comunidad de ese proyecto. En esa etapa estamos y tenemos tiempo hasta el 26 de enero de opinar. Luego el procedimiento técnico-administrativo sigue hasta que finalmente se haga la declaración de impacto ambiental, que es el veredicto, por decirlo así, de alguna manera, de la provincia, para darle luz verde al proyecto. Una vez que está ese veredicto, se tiene que cumplir. Calculo que habrá alguna instancia a nivel nacional, energética, involucrada, no la conozco. Lo que sí conozco es que hay una instancia a nivel municipal, que es la aprobación del cambio de uso de suelo. Un uso de suelo que es rural tiene que pasar a ser industrial. Por lo tanto, Mar del Plata tiene algo para decir, incluso de la parte técnica. Durante todo ese lapso, tenemos tiempo de ejercer nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades para que haya no solo una resolución técnica, sino una resolución política a este problema. O sea, ahí abriste otra puerta, un tercer problema, por decirlo de alguna manera, que es, tienen que modificar lo que se llama el COT, que es el Código de Ordenamiento Territorial, porque no estaría permitido instalarlos en ese lugar ahora. Exacto, no es un problema, es básicamente un tecnicismo. Sí, si hubiese acuerdo, se cambia, como se han cambiado barrios donde que eran residenciales para hacer torres. En principio es un acto administrativo más que un problema. Pero sí, igual, Nicolás, déjame interrumpirte, va a terminar siendo un problema porque va a dejar la puerta abierta para que instalen o más molinos o una empresa de construcción de cloro o lo que sea, porque industrializar una zona que no está preparada para eso es un dolor de cabeza. Bien, ahí abrimos la puerta a otra dimensión que de las que te había nombrado que tiene el problema, que es el tema naturaleza, el tema biodiversidad. La provincia de Buenos Aires, la ecorregión pampeana, es la ecorregión más modificada de la Argentina. Fue la que recibió los primeros vectores de lo que fue la colonización europea, fue la transformada por su valor para la agricultura. Así que todos aquellos espacios de esta ecorregión, de esta provincia, que se podían arar, ya fueron transformados y se perdió la naturaleza o se degradó severamente la naturaleza autóctona. Quedan ciertos lugares que, como no podía entrar el arado por características del suelo, hoy son los reservorios de biodiversidad, son islas de diversidad. Nuestras sierras, la cuenca del Salado, que son campos bajos salinos, o la Pampa Arenosa, donde está la zona de Caldenales cercanos a la Pampa, son zonas de bajo valor agrícola, por lo cual ahí se preserva la naturaleza. Si nosotros abrimos la puerta a que estas islas de biodiversidad, en estos últimos reductos que nos quedan para la conservación, la apreciación de la naturaleza, la realización de deportes y turismo de naturaleza, se abre la puerta no solo para este parque eólico, se abre la puerta para muchas iniciativas de parque eólico que quieren ir a los techos serranos, se abre la puerta para la minería, que hoy la minería de tierras raras, la minería de litio, está buscando nuevas zonas donde expandirse. Y fíjate que son todos elementos que están muy vinculados al desarrollo sostenible. Precisamos litio para una transición energética, precisamos viento para una transición energética, pero otra vez se corre el riesgo de colisionar, de destruir ámbitos naturales, que aparte la naturaleza es donde se fija el carbono que en últimas cuentas queremos sacar de la atmósfera. Claro. Todo el resto son medios. Reducir los combustibles fósiles, aumentar las energías renovables, son medios para un fin. Ese fin es reducir el carbono que está presente en la atmósfera para mitigar el cambio climático. Y ese carbono, los sumideros de carbono, en primera instancia es el mar, es la flora marina, todo el fitoplancton y las algas absorben la mayor cantidad de carbono. Y segundo son los ámbitos silvestres, donde tenemos pastizales sanos, donde tenemos bosques sanos. Es ahí donde ese carbono va a quedar retenido y es donde la naturaleza nos va a prestar un servicio que no solo pasa por el goce, por nuestra empatía y nuestra ética de no querer afectarlo. Es una cuestión de propia supervivencia. Claro, ahí tenemos, me parece, la problemática más profunda que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Digo, más allá de que el fin de la obtención de energía de otra manera es importante, tenemos la posibilidad de abrir la puerta hacia cuestiones que son muy peligrosas, sobre todo para una zona que todavía está cuidada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Exactamente, y que tiene muchísimo valor para un montón de actividades. Por ejemplo, yo trabajo como guía de educación ambiental en la Reserva Paititi, que es una reserva que está ubicada en una de las dos reservas que hay en La Peregrina, y por ahí pasaron 5.000 alumnos este año, 5.000 estudiantes de 6 a 18 años. Ahí fueron, aprendieron lo que era la naturaleza pampeana, aprendieron de sus virtudes, aprendieron de sus problemas. Esos escenarios son privilegiados si queremos promover una cultura sostenible, si queremos promover un tipo de desarrollo que permita que todo lo vivo siga vivo y no asfaltar todo lo que tenemos. Claro. Tiene un inmenso valor. Y esto es una sola reserva que tiene 200 hectáreas, 5.000 chicos. Imagínate todo lo que podría pasar si hubiese un involucramiento estatal más comprometido en lo que es la conservación y todo lo que ella trae asociada, todos los beneficios que trae asociada. Nicolás, preguntarte en qué estadio está el avance de esta, no digamos instalación, sino de solucionar, entre comillas, las cuestiones burocráticas para la instalación del parque eólico. Digo, ¿en qué estadio está el comienzo de todo lo que es el tramiterío? Bien, como te decía antes, estamos en una de las primeras etapas de ese proceso técnico-administrativo que se llama evaluación de impacto ambiental, que tiene que pasar por un montón de áreas, entre ellas se resuelve la parte comunitaria. En esa etapa estamos y tenemos hasta el 26 de enero para participar en la consulta pública. Bien, la consulta pública imagino que será no vinculante, ¿no? Nicolás, ¿me escuchás? Convoca a la gente en un momento, en un lugar para opinar. Esto es una página de internet que habilitó el Ministerio de Ambiente, no me acuerdo exactamente el link, pero lo pueden buscar en los buscadores como Participación Ciudadana Proyecto El Abrojo Alto, lo va a llevar directamente ahí, y ahí se deja un comentario en una página de internet. Tienen que validar la identidad, ese comentario luego es auditado para que nadie falta respeto o haya comentarios indebidos, y al día siguiente ya aparece publicado el comentario. Ese es es la oportunidad legal que tenemos en este momento de intervenir mientras se va construyendo la oportunidad política. A ver, si ninguna de las dos cosas, ojalá que sí, pero si ninguna de las dos cosas funcionan, ¿tienen en mente la posibilidad de judicializar la instalación de los molinos? Mira, yo no soy abogado para evaluar los detalles, pero si existen flancos legales que deban ser apelados, indudablemente se va a apelar en instancia. Dale. Nicolás, te dejamos tranquilo que está la niña a los gritos solicitándote. Así que te agradecemos, te hayas dado estos minutos para charlar un ratito con nosotros y obviamente que estaremos atentos y atentas a cómo vaya evolucionando esta situación. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por ayudarnos a difundir este problema. No, por favor, un gusto, abrazo inmenso. Ahí pasaba Nicolás Pugliese, que forma parte de esta agrupación que están mostrando la problemática de la instalación de estos molinos de energía eólica en Mar del Pampa, se llama la fundación, en la zona de Abrojo Alto, por ahí todo el tecnicismo que Nicolás nos explicaba al comienzo dónde va a estar ubicado, no cierra decir que en la parte más alta de la Sierra de los Padres va a haber 23 molinos para conformar este parque eólico que quieren abrir, vaya a saber uno cuándo. Digo, si está buena la energía, si está bueno ir a buscando una transición, está bueno también repensarse de si ese es el mejor lugar para hacerlo o no. Ahí está sonando Fito Páez. El original es la otra, la versión de Edda, si no me equivoco, La Rueda Mágica.